Muy buen día a todos, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Jonathan y esto es un episodio más en Días Geek. Bien, como pueden ver, estamos aquí en KDN aún. Bueno, esta vez vamos a hablarles acerca de OnlyOffice, que es una suite de ofimática de la que ya he hablado anteriormente, pero he hablado cuando la tenía en Manjaro, si no me equivoco. Estoy ahora grabando con el Sample Screen Recorder y el Audio Recorder, porque esto va a ir para YouTube y para podcast. Y pues bueno, ya está, lo dejo a elección de ustedes para los que pues quieran, prefieran alguna plataforma antes que la otra. Voy a cerrar Telegram porque vayan a llegar las notificaciones un poco molestas y todo eso. Así que bueno. Bien, vamos a ver. Aquí está, vamos a abrirlo. OnlyOffice, como les había dicho, es una suite ofimática y para los que recuerdan, para los que vieron el video que hice al respecto, es una de las suites ofimáticas que más me gustan. Y pues el detalle que tenía esta era de que al iniciar un nuevo documento, ya sea en procesador de textos, en documento, en libro de Excel o presentación, y querer escribir alguna palabra con tilde, pues no aparecía, ¿correcto? Entonces no me permitía escribir la tilde en ninguna palabra, de ninguna forma, poniéndole incluso el idioma en español, porque aquí nos aparece en inglés, entonces se pone en español y pues aquí también en español. Y ni así me permitía, ¿no? Pero ahora esto ha cambiado, parece que ha habido una actualización, o tal vez sea por la distribución, no estoy seguro todavía, sería cuestión de probar. Pero por ejemplo, ya puedo escribir las palabras con tilde y puedo incluso seleccionar las palabras y usar el corrector ortográfico, ¿no? Aquí me aparece con error, pero por lo que está con el idioma en inglés. Pero bien, ya me permite ingresar palabras con tilde. Esto, la verdad, para mí es una cosa que pues me puso de buenas, porque no esperaba algo tan pronto, ¿no? Tal vez porque la última vez fue hace como 3 semanas, sí, que lo probé en Manjaro y pues me mantenía igual. Entonces bueno, yo estoy encantado con esto, porque ya permite el ingreso de tildes, de caracteres especiales, porque no solamente es la tilde, también habrán alguno que otro carácter que pues tenga que arreglarse con eso. Como saben, yo siempre he resaltado la interfaz de OnlyOffice porque es muy limpia, muy ordenada, se ve muy muy bien. A mí me gusta mucho eso, y aparte de que nos permite abrir los archivos del ordenador, nos permite también abrir archivos en la nube. Esto de aquí es como tener un servidor y usar documentos en conjunto con otras personas, y podemos ir modificándolo entre todos, ¿no? Y pues ahí, ¿para qué? No, no, no, nos van bastante, nos, bueno, al menos para lo que ocupo el Office no es tan necesario, ¿no? Pero sí, nos facilita mucho esto del trabajo en equipo, por si hay algún proyecto en conjunto y ese tipo de cosas. Esto yo lo veo muy bien, es un muy buen punto para OnlyOffice. Aquí nos permite también enlazar con Dropbox, con Google, con OneDrive, con Nextcloud. Y bueno, ya depende de cada uno. Yo en lo particular no lo uso mucho. No lo uso mucho porque esto de los documentos no es que los use mucho. Muy pocas veces es que uso las suites ofimáticas. Pero si yo uso algún programa, tengo que sentirme cómodo en él. Y pues definitivamente este es uno de los programas en los que más cómodos me siento. Uno de los programas orientados a esta, a este tipo de tareas, ¿no? Porque después también tenemos a LibreOffice en su versión 6 que salió recientemente, que está mucho mejor que sus versiones anteriores, y los iconos y la apariencia han mejorado un poco, pero sin embargo sigo sintiéndolo un poquito anticuado o un poquito desordenado en cuanto a eso, ¿no? Pero no es ni mucho menos un mal software de ofimática, definitivamente no. Bueno, esto sería lo que les quería mostrar, ¿no? De que ya se corrigió el problema de las tildes y los caracteres especiales, y pues las características que nos brinda, ¿no? De abrir archivos locales, como son archivos que tenemos en nuestro ordenador, y archivos en la nube, ¿no? Que nos va a permitir realizar proyectos en conjunto con otras personas. Así que pues esto está definitivamente muy bueno. Yo quisiera saber si es que se animan a probarlo o no. Estoy abriendo y cerrando constantemente, esto ya va por el tercero. Bien, yo quisiera saber si se animan a probarlo o no. Y si se animan a probarlo, que me den sus opiniones acerca de esto. Si bien es cierto de que OnlyOffice no puede igualar a LibreOffice, supongo que por lo que son las características, las herramientas de producción y todo ese tipo de cosas, yo soy de la idea de que sería una buena decisión probarlo primero para poder juzgarlo después, porque la verdad no siempre usamos todas las herramientas que nos presentan en LibreOffice o en Microsoft Office, ¿correcto? Entonces, al menos en Microsoft Office yo me di cuenta de que con la versión online pues me bastaba, y yo estaba bastante tranquilo con eso. Y pues después que pasé a probar OnlyOffice, yo me quedé maravillado con su interfaz, y lo único era eso de las tildes, pero no necesitaba ninguna adicional. Era para mí era el software indicado, y es eso, ¿no? Sería que lo prueben, y pues me gustaría saber sus opiniones al respecto, y si tienen algún programa de ofimática que vean mejor que este, pues coméntenmelo, y no sé, verlo desde otro punto, ¿no? De todas maneras, yo les muestro lo que pues yo pruebo, porque como ya he dicho, yo si hablo de algo es porque lo he probado, y pues bueno, aquí está, ¿no? Entonces me gustaría saber si es que hay algún otro software así con una interfaz limpia, ordenada, que me permita realizar lo que necesito realizar, y pues que tenga las herramientas necesarias, ¿no? Eso sería pues bastante bueno. Bueno, los dejo con esto. Espero que les haya gustado. Y si lo prueban o si ya lo probaron, me gustaría que me cuenten su experiencia, que me den su opinión acerca de este software. Y bueno, nada, eso es todo. Nos vemos en un próximo episodio y hasta la próxima. Chau, chau.